Saludos, bienvenido. Estás escuchando el informativo de radio a través de Internet que recoge algunas de las noticias más destacadas, entre las que hemos publicado en el portal informativo www.e-diario.com entre los días 7 al 11 de noviembre de 2011. Te damos de forma especial la bienvenida si tu objetivo es perfeccionar el conocimiento del idioma español escuchando frases en esta lengua. El portal informativo www.e-diario.com pertenece al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, financiado exclusivamente por la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo, AECID. El proyecto lo ejecuta la Fundación Capatira en Sandugo con el asesoramiento de la Asociación de la Prensa de Cádiz, en España. Somos un medio de comunicación que nos diferenciamos de todos los que se editan en Filipinas por este rasgo. Nos expresamos en español. Hoy está con nosotros Mónica Rodríguez. Mónica, muchas cosas han ocurrido durante esta semana. Una de las que tiene repercusión todavía hoy entre los habitantes de Manila es la retirada de la circulación de hasta 1.000 autobuses urbanos a modo de sanción. La autoridad metropolitana asegura que lo tienen todo previsto, de modo que los ciudadanos seguirán teniendo vehículos a su disposición. Según la Junta Reguladora y de Franquicias para el Transporte Terrestre, o LTFRB, unos 200 autobuses permanecen a dos firmas cuyas franquicias han sido canceladas, mientras que el resto son de 27 firmas cuyas operaciones han sido suspendidas. La medida, aunque firme, puede ser apelada por las empresas afectadas durante un periodo de 15 días. La Autoridad para Desarrollo de Metro Manila, o MMDA, indicó que al menos medio centenar de autobuses de firmas sancionadas fueron interceptadas el jueves mientras circulaban por las principales vías de la capital. La MMDA agregó que los vehículos de empresas que han apelado la medida podrán continuar de momento ofreciendo sus servicios al público. Las compañías de autobuses fueron sancionadas por su participación en una huelga celebrada el pasado 15 de noviembre de 2010 en protesta por la aplicación del llamado código de números a los autobuses, por el que un vehículo no puede circular un determinado día de la semana dependiendo del último número de su matrícula. La normativa se comenzó a aplicar en 1995 en la región capitalina y entre determinadas horas debido al denso tráfico en Metro Manila. Sin embargo, los vehículos de transporte público, además de otros vehículos como ambulancias, coches de bomberos, etc., se encontraban exentos. Según datos de la LTFRB, más de 12.500 autobuses circulan por las calles del área metropolitano de Manila. El Aeropuerto Internacional de Manila, Ninoy Aquino, sigue perdiendo amigos. Hace unas semanas, una web que se nutre de las opiniones que dejan quienes han tenido que hacer noche en un aeropuerto clasificó a las instalaciones de la capital del país como el peor aeropuerto del mundo. Hace unos días, un sondeo también a través de Internet hecho por la empresa de comunicación estadounidense CNN dejaba a Naya, a las siglas del aeropuerto de Manila, Ninoy Aquino International Airport, en el quinto peor puesto de la lista de aeropuertos del mundo más odiosos. En paralelo avanzan tanto las críticas de algunos analistas dentro del país como las promesas de mejoras hechas desde el entorno del presidente de Filipinas, Benigno Aquino. Él mismo, personalmente, ha inspeccionado el vestíbulo del aeropuerto hablando con el personal que se encontraba de turno. Lo hizo en el regreso de un viaje a Bacolod, en el que, según los detalles que han trascendido, también inspeccionó un baño para mujeres. Y es que el estado de los aseos es una de las críticas que aparece constantemente cada vez que se hacen juicios públicos acerca del estado general del edificio del aeropuerto. Mientras, en tierra, la gasolina y el diésel pueden volver a subir. Mónica Rodríguez. El precio de los carburantes subirá en fechas próximas debido al esperado incremento de la demanda del crudo en todo el mundo, según aseguran los especialistas a tenor de las subidas experimentadas por el barril de petróleo en el mercado internacional durante los tres primeros días de esta semana. Los aumentos en el precio podrían afectar a nivel nacional al diésel hasta en 1,95 pesos y a la gasolina sin plomo hasta en 1,11 pesos. Esta subida viene a neutralizar la última modificación a la baja realizada por las petroleras que operan en territorio nacional, concretamente Petron Corporation, Sea Oil Philippines, Filipinas Shell Petroleum Corporation, Chevron Philippines y Total Philippines, las cuales aplicaron un recorte a los precios de la gasolina sin plomo de hasta 1,50 pesos y al diésel de hasta 25 centavos durante la semana pasada. El subsecretario de Energía, José Layug, informó de que, en todo caso, conviene esperar a ver la evolución de los precios durante el resto de la semana, pues no puede descartarse que se produzcan recortes en el precio del crudo, en cuyo caso los incrementos serían más moderados. En lo que va de año, los precios del gasoil de automoción se han incrementado sustancialmente, hasta en 6,5 pesos, mientras que los de la gasolina lo han hecho aproximadamente en unos 3,5 pesos. Y nos vamos, más mosquitos transmisores del dengue de lo que se creía. El Departamento de Salud vigila en estos momentos el posible incremento en el número de mosquitos transmisores de la enfermedad del dengue en nuestro país. Eric Tayag, responsable de salud del citado departamento, ha declarado que, en línea con el descubrimiento realizado recientemente en Perú, en estos momentos se está evaluando la posibilidad de que exista un incremento real del número de mosquitos del dengue en el país. Tayag aludía así al descubrimiento hecho recientemente por científicos y funcionarios de salud peruanos que han observado que esta especie de mosquito, conocida científicamente como Aedes aegypti, es capaz de anidar y reproducirse en condiciones óptimas no solamente en aguas estancadas, sino también en depósitos y fosas sépticas bajo tierra, lo cual incrementa exponencialmente el riesgo de propagación de la especie y de su temida enfermedad. De confirmarse definitivamente el hecho, se podría estar hablando de una población del doble en el caso de estos insectos, lo que podría convertir el problema del dengue en una amenaza endémica y permanente a lo largo de todo el año en Filipinas. De hecho, el año pasado se superaron los 7.000 casos en todo el archipiélago.